Hoy vamos a hablar de la mujer misionera, habitante de este territorio que alguna vez supo ser selva. Compañeras de luchas, infatigables, valientes, mujeres de la tierra colorada, algunas venidas de otras geografías, corridas por la miseria. Mujeres de esta tierra, mujeres de este tiempo, mujeres de lucha, voces de mujeres como la de María Núñez, trabajadora de la cosecha de la yerba mate, voz firme a la hora de reclamar por sus derechos. Estuvimos pidiendo 5 puntos del petitorio. Realmente ayer bajó el Ministerio de Bienestar Social, 4 puntos resueltos, 1 punto que le estamos pidiendo desde el ININ, que nosotros tenemos sabemos que desde la estampilla, sabemos que tenemos la estampilla y nos corresponde la moneda, cae acá. Nosotros desde el lunes estamos pidiendo un subsidio por única vez de 2.000 pesos para las 125 familias que están en la plaza en conjunto con el gobierno. Mujeres de Ayaité, mujeres tenaces que mantienen vivas las costumbres a lo largo del tiempo, como doña Pomposa Amarilla de Valdés, docente, jubilada, venida del Paraguay. Ella mantiene la memoria en la Bajada Vieja, la calle con más historia de posadas. Doña Pomposa y su almacén, donde los 30 de septiembre organiza un yopará para recibir al Caraí Octubre en estos tiempos de barbarie neoliberal. Que el significado es espantar la miseria. Tiene sus tradiciones, y más viene de las tradiciones de frontera, Paraguay y esas cosas. Es lindo porque el sentido es unificar a los vecinos, traer gente que conozcan lo auténticamente regional, cosas que algunos ni saben cómo se hacen. Mujeres de lucha y memoria que mantienen firme el legado de sus mayores, como Lilia Marchesini, más conocida como la Tiki, que lleva bien alto el apellido de su padre, don Víctor, abogado defensor de los derechos humanos, encarcelado por la dictadura que tuvo de cómplices a empresarios y dignatarios eclesiásticos. La Tiki es dramaturga y coreógrafa, y en estos tiempos es la ministra de Derechos Humanos, pero siempre será la militante de causas justas. La actividad teatral independiente como de interés público, por lo tanto, el Estado se responsabiliza, se hace cargo de que esta actividad, que es tan importante para el desarrollo humano integral de la persona, pueda tener un sostén, o tenga un sostén, que es lo que corresponde, porque eso es lo que debe hacer el Estado. La ley lo que beneficia es en realidad al pueblo de la provincia. Mujeres dignas, mujeres que llevan el dolor desde niñas, como Maya Heró, hija de César Napoleón Heró, aquel vicegobernador que acompañaba al primer mandatario misionero Juan Manuel Irrazábal en ese vuelo fatídico entre los aeropuertos de Posadas y Puerto Iguazú allá por 1973. El avión estalló en el aire y Maya perdió a su papá, su mamá y su hermana. Fue un magnicidio nunca aclarado. La tenebrosa Triple A es sospechada y Maya está empeñada en que se esclarezca el hecho. Y en el mientras tanto conjuga ese añejo dolor ayudando a los pacientes que se curan en el Hospital Madariaga. Y vamos a estar cerrando, entregando. Vamos a ir bien temprano, vamos a hacer cama por cama. Vamos a entregar regalitos para todos. Como en realidad nosotros estamos todo el año, no tenemos esa enorme necesidad de llevarle de golpe todo, porque nosotros después estamos todos los miércoles del año. Mujeres de memoria como Yvonne Pierron, monja francesa, que le escapó a las garras de la tenebrosa dictadura que asoló nuestra patria durante 7 años, pero que atrapó a sus compañeras Alice Domon y Léonie Duquette, secuestradas, torturadas y asesinadas. Yvonne, mujer gringa que eligió Misiones para seguir con la lucha de sus hermanas. ¿Por qué uno fue víctima? Porque había que abrir los ojos a la gente, decirle, no, estos son explotadores, porque nuestra juventud es el futuro. Los viejos ya estamos. ¿Quién? El futuro en manos de ustedes. mujeres de esta tierra llamada Misiones, que supo Selvas tener, mujeres entre tantas, mujeres como vos, como todas, mujeres que despiertan orgullo, mujeres tan parecidas a otras, mujeres simples, solo mujeres. Misionera, voz ardiente, lujuriante de la selva impenetrable, temblorosa y virginal. Misionera, salta un puma que perfora la maraña y una flor se hace galopa que embalsama el yerbal. Misionera, son tus hijos hierro, músculo y cantar. Misionera, sufre el hombre, pero sueña libertad. Viento, viento, viento de la selva misionera. Lleva mi mensaje de pasión.